cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, yo venía en audiencia o en comunicación con el subsecretario de salud, el doctor Cardoso, y veníamos avanzando en la reglamentación. El tema es que ahora se pasó el proyecto para que lo evalúe el CUCAICOR. Y no sé, yo considero que ya no hay más tiempo de que cada organismo lo esté evaluando individualmente. O sea, en vez de que el proyecto de ley descienda, digamos, un organismo como es CUCAICOR, hablando, digamos, a nivel jerárquico del gobierno, debería haber una reunión entre el gobernador, el ministro de salud y el director del CUCAICOR de una o dos horas para que se pongan de acuerdo en los distintos puntos de la reglamentación y cómo se lo va a poder empezar a utilizar, digamos. Claro. Hablando de que también hay 500 personas trasplantadas en Corrientes, porque a los 90 días una ley, digamos, ya tiene que estar reglamentada. Ese es el tema. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.